¿Cómo andan? Bien, acá estamos celebrando que al fin termina enero. Bueno, qué larguísimo enero. ¿Estabas bailando Bruno Marx? No. Sí, sí, por supuesto, arriba de la mesa, sacudiendo la cadera como es habitual en mí. Ah. Bueno, sí, se termina enero, pero bueno, hay que pasar todo este día. Un día a esta hora bastante caluroso. Hay algunas nubes en la ciudad de Santa Rosa, hay sol, y hoy más temprano estaba muy linda la mañana, como habitualmente pasa, 7:30, 7:30 es el mejor momento. Después empieza a apretar un poco el sol, y hay apenas una brisa, por lo menos en Santa Rosa, así que eso hace que a esta hora ya esté caluroso. Uno estima que después del mediodía va a estar bastante pesado. Sí, así se viene, mucha humedad hay. Exactamente. Bueno, información para tener en cuenta a estas horas. Informó el Distrito de Vialidad Nacional que va a haber cortes intermitentes en la Ruta Nacional 35 a la altura de la localidad de Ataliba Roca. Esto es importante remarcarlo porque en toda esa zona, estamos hablando del sur de la ciudad, de la provincia de La Pampa, hay mucho tránsito de camiones que llevan y traen caños para el gasoducto que se está haciendo en toda la zona de Doblas, Macachín, llegando hasta General Hacha y ya después yendo más para el sur de 25 de mayo. Por estas horas y por estos días, sobre todo, va a haber cortes intermitentes de unos 10 minutos sí. Para que puedan controlar ese tránsito de gran cantidad de camiones cargados con caños, sobre todo caños importantes, que son los que más o menos se han visto que han hecho las soldaduras. Y han decidido hacer unos cortes intermitentes de unos 10 minutos como para que estos camiones puedan ingresar a la localidad de Ataliba Roca y de ahí vayan por un camino vecinal, lleguen hasta las localidades cercanas. Los cortes van a ser, estiman, de 10 minutos, pero puede ser un poco más, así que las personas que salgan de Santa Rosa se van a encontrar a 40 kilómetros un corte. En el kilómetro, que esperar ahí en la ruta. Kilómetro 274 exactamente. Claro, ahí lo van sí, a más o menos a unos 40 kilómetros de Santa Rosa. Y también los que ingresen a la ciudad de Santa Rosa por el sur, 40, 45 kilómetros antes de llegar a Santa Rosa, también van a tener que andar con cuidado, sobre todo con paciencia y con más tiempo del habitual, porque durante varios días va a haber estos cortes intermitentes que hay que ir de a poco informándolos. Es una obra gigantesca de muchísimo movimiento de tránsito, camiones, camionetas, autos, están los obradores ahí cerca, así que hay que andar con mucho cuidado para que no te pase nada, sobre todo pensando si te tomaste unos días y querés disfrutar un poco de las vacaciones o de un fin de semana largo, anda con un ratito más de tiempo porque vos sabés que 10 minutos se pueden transformar en media hora, 45 minutos que tenés que estar parado en la ruta. Así que de acá hasta por lo menos mediados de febrero van a haber estos cortes intermitentes en la ruta 35 a la altura de la localidad de Ataliba Roca. Manso laburo va a ser de calmar a la porteñada, ¿no? Ese es el laburo en serio, porque mucha porteñada que pasa por ahí para irse a Villa La Angostura, Bariloche en general, claro, que son los que van más apurados con esas camionetas 4x4 que van a 180 kilómetros por hora y les parece que en 10 minutos, bueno, es terrible perder 10 minutos. Y así autos que, también, sí, autos también que viajan a cualquier velocidad. Algún Audi. Más vale. Un Audi o algún auto importado. Y bueno, hay que esperar, hay que tomarse su tiempo y saber que están trabajando y va a haber muchos banderilleros dando vueltas por esa zona, más o menos intentando calmar, como vos decís, pero también un poco conduciendo un poco el tránsito en las rutas nacionales, que es un tránsito bastante, bastante importante, sobre todo en esta fecha, Juan Pablo. Bien, Maurito, nos reencontramos luego cuando haya más información. Bueno, en un ratito cuando ustedes quieran. Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos ponía al tanto de estos cortes en la ruta 35 previstos desde la jornada de hoy, así que andar con paciencia. 2023, año redondo. 4 décadas de democracia.